Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Váyase a comer. A todos los shows. Váyase a los shows. El show este de así súper gigantesco. Arrolladora Amanda Limón el jueves. Sensacional. Ah, oye, pues pónganse pendientes para ver qué viene otros. Otro para el 24. Ah, pues ahí está, pónganse al tiro para que vayan preparándose y vayan a bailar, a mover el bote. El bote. Bien, amigos, nos acompaña en esta tarde el ingeniero Fernando Santa Cruz. Él es el director general CEO de Adibor y Logismic. Y bueno, como casi cada, procuramos que sea cada 15 días, mi querido Fer, pero bueno. Luego tus actividades y las nuestras se nos cruzan, pero aquí estamos. Qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Roberto, muy bien, gracias a Dios. Contento de estar acá con ustedes nuevamente y poder platicar con tu audiencia, pues de temas que son relevantes, que ya pues en estas épocas ya empezamos a pensar en 2016. Bueno, de entrada pues tenemos Navidad, ¿no? Que ya se acerca, pues sí, el fin de año y demás, pero siempre es interesante y muchas empresas en estas épocas y también en diciembre pues están en procesos de planeación y de presupuestos para 2016, de ver qué proyectos se van a impulsar. Y pues la intención tal vez hoy es pues platicar un poco de tendencias en temas digitales, hacia dónde está yendo temas de economía digital, de mercadotecnia digital, qué es lo que viene, de forma tal que ustedes lo puedan reflexionar y ver si algo de lo que comentamos les hace sentido y lo pueden implementar, aplicar o poner como un proyecto pues a 2016, ¿no? Yo creo, amigos, es importante reflexionar en esto, porque acuérdense que hoy las plataformas tecnológicas y las redes sociales o el social media, como le llaman los que saben, pues va a ser algo fundamental para el desarrollo del comercio. O sea, el crecimiento de las ventas por internet está creciendo. Ahorita Fer nos va a dar algo de información en este sentido, pero yo creo que la reflexión aquí importante es que si usted no usa la tecnología a su favor, le va a costar mucho trabajo levantar ventas para el próximo año, ¿no? O este mismo año, ya las tendencias están por allá y de eso vamos a hablar. Pero antes, platícanos, Fer, desde el punto de vista de Adibor, ¿cómo vas con Adibor? ¿Cómo se ve el mercado? ¿Cómo, bajo estas tendencias, cómo vas con Adibor? Pues afortunadamente muy bien. Como te comento, ahorita nos está ocupando bastante nuestro tiempo estas últimas 2-3 semanas en reuniones de planes de 2016, o sea, qué se va a hacer para 2016, portales de e-commerce que vamos a liberar con nuestros clientes ya en 2016, wow, que estamos terminando de cerrar o de completar para que arranquen el año ya vendiendo online. O otros clientes, pues estamos desarrollando estrategias para pues aprovechar estos medios, ¿no? Que son medios subutilizados, es la realidad. Todavía, sí. Por ejemplo, para ponernos en contexto del tiempo que tenemos disponible en contacto con medios, el 37% es digital. Y a diferencia que pudiésemos pensar que las empresas ponen al menos 37% de su presupuesto de mercadotecnia en digital, para decir hay una correlación, no es pues así. Pone menos del 6%, 5% en el mejor de los casos. Entonces, esto si lo vemos como una oportunidad, significa que hay pocos jugadores, que hay poca inversión y que no son medios saturados donde ya hay demasiados anunciantes, ¿no? Correcto. Yo creo, oye, Fer, esto no sería la cultura de, bueno, o el pensamiento de que internet tiene que ser gratis o muy barato. No eso le afecta al inversionista o al empresario para pensar en invertir en internet, ¿no? Porque yo me he topado con mucha gente que, bueno, el caso de nosotros, claro, en Fórmula en los Negocios, o sea, damos gratis, uh-huh, lo que podamos postear en redes sociales. Claro. Y eso yo creo que tiene que cambiar, ¿no? Tiene que revertirse, porque pues estamos viendo también que los medios tradicionales, por ejemplo, los periódicos, uh-huh, vienen notoriamente a la baja. Sí, en circulación y en impresión. O sea, ya los periódicos, yo me acuerdo que antes eran chonchos de 30 y tantas páginas, si no es que más, y ahora escasamente te ponen 10 páginas. Sí. Y yo pienso que eso es a través de... eso es por el crecimiento del digital, pero no hay correlación, como dices, en la inversión y lo que está pasando. Sí, sí, hay todavía una concepción a veces de que es gratis. El tema es de que muchos en internet los modelos de negocio son diferentes. Generalmente hay servicios gratuitos y después, si correcto, quieres más correcto, servicios, ya son pagados. Hay servicios como el correo electrónico, que es gratuito entre comillas, pero al final hay espacios publicitarios allá. Hay espacios correcto, publicitarios en Outlook, hay espacios publicitarios en Gmail, etcétera. Entonces, sin embargo, cuando me refiero a que no está saturado y la inversión es baja, parte de la situación tiene que ver que al ser muy rentable y medible, tal vez okay, algunos anunciantes todavía no están poniendo más recursos, ¿no? O sea, con pocos recursos ven buen resultado. Correcto, ¿no? Correcto. A lo mejor ese es el concepto. Sin embargo, pues sí hay alguna concepción en general de que es gratis, ¿no? Acá la oportunidad es, si soy de los primeros en anunciarme o utilizar espacios que tal vez mis colegas o mis competidores no están utilizando, pues eso puede representar una ventaja importante en el mercado, tener una presencia mucho más fuerte. Y esa es la realidad para muchos de nuestros clientes. Entonces, aquí la invitación es a considerarlo seriamente, asesorarse correctamente y diseñar una estrategia que les reditúe. Y yo creo que, amigos, mire, la reflexión es: tarde o temprano va a tener usted que entrar a estos medios. O sea, yo no veo reversa, yo no veo que venga otro medio a sustituir internet o las redes sociales, por ejemplo, o tampoco veo que desaparezcan las redes sociales. Lo que sí veo es de que si no lo hace ahora, tarde o temprano lo va a hacer, y cuando lo haga, quizá le salga más caro, claro, y quizá no tenga el impacto que buscaba si lo hace desde el principio. Acuérdese que el que pega primero pega dos veces, así es de que esa es la reflexión. Vamos a un corte comercial, no se vayan, amigos, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito en esta linda tarde. Espero que usted esté disfrutando su fin de semana. Yo quiero agradecer que nos escuche y que permita que nuestra transmisión llegue a sus receptores de radio y también de internet, ¿por qué no? Si nos escuchan de muchas partes del mundo a través de internet, que sigue creciendo. Agradezco a Tony Paul, que está en el control operativo en la transmisión de este programa, y a Manuel Wicab, que nos apoya siempre en la cabina de grabación para hacer posible que este programa llegue a sus receptores, y a usted principalmente, que nos acompaña. También a Aranza Angulo, que le mando un saludo porque sé que está convaleciente. Aranza tuvo ahí una contingencia médica, pero sigue pendiente y trabajando. Ella está conectada a través de las redes sociales en arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Es loable su trabajo, porque bueno, ella pues se comprometió, le dijimos no te preocupes, cúrate, y me dijo no, es que sí puedo estar, si ya tranquilita en mi casa me conecto. Le digo bueno, pues ahí tiene, le mandamos un saludo a Aranza y que se mejore, que pronto ya esté con nosotros de regreso. Bien, me acompañan Laura Alcalá en la conducción y el ingeniero Fernando Santa Cruz, él es el director general de Adibor. Antes de continuar con un tema que está bastante interesante, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos del restaurante El Argentino tienen ahora este menú de posadas, que está buenísimo el menú de posadas, porque mire, Solamente no aplica el 24 y 31 de diciembre, pero este menú tiene la base de lo que es el tenedor libre. Y bueno, del tenedor libre ya sabe que usted puede pedir todo lo que quiera y se lo van a traer. Tiene un menú muy extenso, desde empanadas, pastas, sopas. Tiene todo lo que son los cortes de carne. Pero ahora el tenedor libre para posadas le está incluyendo a usted un corte completo de 250 gramos a elegir. El que usted quiere elegir de los cortes que tiene. Yo le recomiendo que elija el de picaña. Incluye dos bebidas y tiene un costo de 299 pesos por persona. Mire, yo le recomiendo que con este paquete usted puede organizar sus posadas, puede organizar sus reuniones de amigos, puede organizar sus reuniones de fin de año ya de las empresas. El restaurante El Argentino está perfectamente bien diseñado, ubicado con una perfecta instalación, y los meseros, pues la verdad, son una maravilla, porque lo atienden a uno como en casa, muy bien, muy amable, muy serviciales, y además la carne como debe de ser, y usted disfrutar verdaderamente de una buena porción de carne. El tenedor libre y el menú de posadas en toda esta temporada, vaya al Argentino. Te voy a dar el teléfono para que reserves, sobre todo para los eventos, 285-0695. Comunícate con ellos a través de redes sociales, @elargentinomit. Y bueno, por cierto, nosotros vamos a tener nuestra posada el jueves 10. Ya lo estoy diciendo para que... Con invitación, por supuesto. Por supuesto. Espere que le llegue su invitación. No, vamos a hacer algunas trivias para invitar a nuestros amigos. Claro que sí, Robert, como siempre. ¿No? Así es. Y adivina dónde va a ser. ¿Dónde, Roberta? ¿Cómo eres, eh? No, ¿te pues burlas de mí? No, me burlo. Y ya sabes dónde va a ser. En el Argentino, por supuesto. Bien, amigos, ahí tiene usted. Vaya al Argentino, a media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre prolongación Paso de Montejo. Tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento y lo van a tratar de maravilla. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino. Bien. Continuamos con el tema, Laura. Está muy interesante esto de las tendencias del mercado para el marketing digital el año que viene. Claro que sí, pues bueno, tenemos aquí al experto para que nos platique un poquito. Mencionábamos precisamente ahorita que estábamos en el corte, algo que me llamó mucho la atención que comentaste, Fernando, que fue cómo no estamos aprovechando el móvil para hacer pues ahora sí, manera de difundir, de captar clientes, de hacer las ventas, de incrementar el mercado, etcétera, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Sí, claro. Como te comentaba, con digital sucede un tema muy peculiar en el que muchos de nosotros a nivel personal ya somos usuarios de la tecnología, o sea, somos usuarios conectados a internet, somos usuarios con un celular inteligente, un smartphone. Sin embargo, seguimos anunciándonos igual. O sea, para ponerlo en contexto, en México hay 63 millones de mexicanos ya conectados. Entonces, 63 millones de mexicanos conectados. Sí. Somos, ¿qué? 120 en total la población. Exacto, vamos al 50%. O sea, se está acelerando muy rápido la adopción. Una parte importante de esa adopción se está dando por la vía celular. O sea, que la gente tiene acceso cada vez más. A veces no tiene conexión en su casa, pero sí se conecta a internet desde su celular. Porque los smartphones pues ya vienen, están los planes más económicos, los planes de prepago. Sí, por supuesto, ya. Entonces ese crecimiento que se está dando de manera acelerada en el acceso a internet, una parte importante tiene que ver con los celulares. Entonces lo que comentábamos es, bueno, ¿cuántas de las empresas tienen estrategias diseñadas específicamente para marketing móvil? Y pues si hubiera un auditorio, yo he hecho esta pregunta en algunos foros y pues escasamente ves de 200, 300 personas, tímidamente 4 o 5 levantan la mano como que tienen algo. Y esa es la realidad. O sea, cuando hay más de... Pero esto me lleva a una pregunta. De 80 millones de líneas, por ejemplo, ¿no? Pero wow. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tal vez en mi limitado conocimiento de esta parte mercadológica de internet, para mí, por ejemplo, promocionarme a través de un móvil... Pienso, no, pues tengo que crear una app y luego tengo que hacer que la gente baje la app y lo tenga en su celular. Y luego, ¿ya me entendiste? Uh-huh. Entonces, ¿es real lo que estoy diciendo o hay otras maneras? No, detrás hay otras maneras, ¿no? La app es cuando quieres empezar a construir como que un hub, un elemento ancla en donde entregas servicio, te comunicas con tu cliente y todo, pero... son diferentes estrategias. Hay estrategias de acercamiento, de promoción, de difusión. Nosotros vemos temas desde ser visible hasta alentar el proceso de compra, ¿no? Hasta que se dé la compra. Y eso, ok, utilizas el medio móvil, pero ¿qué aplicaciones utilizas para eso? Claro. ¿Usas WhatsApp, usas Facebook, usas Twitter? O sea, ¿cómo logras tener esa presencia en la gente evitando tener que crear una app para que ellos lo bajen? Esa es la pregunta realmente. Claro. Parte de las tendencias que se están dando, que es el tema de hoy y que ahorita que estábamos iniciando el tema, es lo que me he pasado a platicar las últimas dos semanas con los clientes, mostrándoles hacia dónde está yendo el mercado. Tanto de México como qué se está haciendo en Europa, qué se está haciendo en Estados Unidos, porque es la referencia hacia dónde vamos a ir. Y pues nuestro trabajo con nuestros clientes es que ayudar a nuestros clientes a que mantenga su liderazgo en su segmento. O sea, claro, claro. Y que se sigan despegando de su competencia. Y una parte muy relevante es todo lo que tiene... Se hizo a mediados de este año, por ahí del mes de junio, un estudio en Estados Unidos... de las tendencias que se estaban dando durante 2015 que habían sido más importantes a nivel comercial. O sea, a nivel comercial, ¿qué les estaba dando más resultados en términos de mercadotecnia digital, ¿no? Y en el primer lugar, con poco más del 36% de la votación, fue mercadotecnia de contenidos. Entonces, esa parte de mercadotecnia de contenidos pues tiene una serie de... Nosotros cuando platicamos con los clientes le mostramos un diagrama en cuadrante donde hay cuatro cuadrantes, una matriz con cuatro cuadrantes, perdón, uh-huh. donde hay una matriz de educar, inspirar, entretener y convencer, ¿no? Okay, y dentro de esos cuadrantes hay diferentes elementos... de contenido, desde un video, un checklist, una calculadora de precios, una guía, una infografía, comunicados de prensa, artículos sí. editoriales. Aquí yo creo, amigos, hay que abrir la creatividad, uh-huh. porque lo que se puede hacer a través de internet y de los aparatos móviles puede ser, es verdaderamente todavía inimaginable, todo cabe. Pero hay que entrar y hay que romper nuestros pensamientos y pensar, como dicen los expertos, fuera de la caja para encontrar lo que tienes que hacer y en qué cuadrante, como dices tú, ¿no? O sea, en qué medida, porque cada cuadrante, si tú lo ves desde la forma o de manera de pensar convencional, pues tu manera va a ser querer mandar anuncios. Claro. Sí, y cuando se lo mostramos a los clientes, lo primero que les llama la atención es decir, bueno, está todo muy padre, pero no podemos hacer todo porque ven como 20 elementos, ¿no? Entonces, ahorita si gustan podemos comentar qué es lo que se puede hacer. De acuerdo. Y cómo se puede echar a andar en móvil. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre. Espero que esté usted disfrutando de su fin de semana. 40 años contigo. Este mes, noviembre, Grupo Sadasi quiere que estrenes casa en el fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en el centro comercial dentro de tu mismo desarrollo. Los Almendros en Ciudad Cauquel de Sadasi es el primer fraccionamiento que desarrolló un centro comercial dentro del fraccionamiento. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos para que elijas el que más te guste. Aprovecha los créditos Fobiste. Mire, amigos, lo importante de que nuestros amigos de Sadasi han capacitado y desarrollado asesores inmobiliarios certificados, que lo más seguro es que al conversar con usted le van a encontrar el crédito que mejor se acomode a sus necesidades y a su condición. Por ejemplo, los de Fobiste, no pierdan la oportunidad si ustedes ya fueron sorteados en lo que hace el Fobiste y puede todavía este año estrenar casa para que pase la Navidad del Año Nuevo estrenando casa. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos para que elijas el que más te guste. Aprovecha tu crédito, no pierdas más tiempo. Márcales, te voy a dar el teléfono en Ciudad Cauquel, 911-4000. Date una vuelta ahorita que vas saliendo de trabajar, que ya terminaste, ya cerraste el negocio. Date una vuelta a Ciudad Cauquel, visita las casas muestra. Ellos están en calle 59 de Ciudad Cauquel, o llama al teléfono 911-4000. Y te vamos a atender. También métete a su página para que te des una idea de lo que te platico, www.sadasiyucatan.com.mx, que están estrenando imagen en su página web, nuestros amigos de Sadasi. Ya sabe, amigos, bueno, Sadasi ha sido nuestro patrocinador desde, ya vamos a cumplir 8 años. Así es, este 8. Año 2016. Oye, ¿vamos a hacer fiesta también? También, Roberto, claro que sí, exactamente. Pero, oye, pues ya, buen rato, ¿no? Comprendemos que tu oxígeno son las fiestas. Sí, sí. No, pero es una manera de convivir, de acercarte a los amigos del programa, claro, a los patrocinadores. Claro, captar nuevos clientes, escuchar sus comentarios, lo que les gusta, lo que les gustaría. Y bueno, es una retroalimentación. Muy linda. Ya es ventaja que nos gusten las fiestas, eso ya viene después. Además, tú mismo lo dices, uno se debe de divertir en el trabajo. Ah, claro, sí, amigos. ¿Sí? Porque si no te divierte lo que haces, amigo, de veras, renuncia o vende tu negocio porque te va a matar de un infarto. Así es, porque recuerda, un negocio debe darte mejor vida. Ahí está. ¿Eh? Sí. Y por eso también quiero darles una recomendación a nuestros amigos radioescuchas, porque estamos en tiempo de ahorro. Recuerden que ahorita noviembre, diciembre reciben su aguinaldo y muchas veces van y disappear. No. Mi recomendación es empieza tu ahorro ahora que puedes, ahora que ya estás trabajando, que tienes tus ingresos. Nunca es tarde para empezar. Y bueno, les voy a comentar rápidamente cuáles son los beneficios del ahorro. Pues primero, que podemos adquirir bienes que pueden resultar un poco caros o de precio alto, pues como un auto, como el pago del enganche de tu casa, como unas vacaciones al extranjero. Otro punto muy importante del ahorro es que podemos enfrentar un imprevisto o una situación difícil como un accidente, una descompostura del auto o algún artículo del hogar que siempre nos pasa en algún momento y que no tengas que pedirle prestado a nadie, porque además luego esas casas de empeño te cobran una locura de intereses. No, ni se metan. O luego si le pides al suegro y te están refunfuñando que peor, porque no le has pagado a tiempo. Es mejor pídele a la suegra. Mejor no pides dinero prestado y ahorra. Y bueno, otro punto muy importante del ahorro es que podemos salir de un momento en el que no tenemos ingresos o trabajo, que también esos son momentos a los cuales nos vamos a enfrentar siempre. Claro. Y el último, pues que podemos disfrutar de una tranquilidad financiera. ¿Por qué? Porque sabes que tienes ahí un respaldo que se está generando. Entonces, pues yo los invito a que se acerquen a nosotros para que les demos las opciones y además para que los ayudemos a crear este hábito. Y estas opciones es un cargo automatizado a tu cuenta, a tu tarjeta, es la mejor opción, porque así ya no es este mes sí, el otro mes no, así claro. ya tienes una forma establecida de un ahorro con además intereses muy interesantes, mucho más interesantes que los del banco, intereses buenos, buenos rendimientos para el ahorro. Ah, ok. No es crédito, es al revés, o ahorro. Y bueno, les invito a que me contacten. Nos pueden contactar a través de nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí estamos, pues está el teléfono, está el correo. Sin embargo, les digo, el correo es contacto@alcalaoliver.com. Te tenemos ahí. O me pueden contactar a mi teléfono 9991-2247-16 por WhatsApp. Ahí está, te tenemos que meter a redes sociales, ¿o no, mi querido? Ahí está, sí, hablando de estrategias. El tema es, platicando y dándole seguimiento a este tema. Hay gente que suena bien, pero dices, oye, ¿por qué no lo contratas? Porque ni siquiera han pasado la etapa de conocer. Exacto. O sea, de estar informado y que se hayan desarrollado estrategias enfocadas a educar para que paulatinamente pasen al cuadrante del convencimiento. O sea, ya están educados, ya saben de qué se trata. Okay. Y ya pueden pasar al cuadrante donde ya se le pueden dar herramientas digitales que ayuden a ese proceso de convencimiento. Por ejemplo, yo estoy en el primer cuadrante de que se enteren. Sí, o sea, ¿no? Sí, pues entender los beneficios, ¿no? Y ahí te comentabas el tema del ahorro y cuando empezabas ya a platicar de los intereses y el rendimiento. Sí. Hace poquito escuché fui a un curso de finanzas y me decía que deberían de prohibir los cochinitos en México. Oh. Pero me lo decía porque hay una cultura en donde más que de ahorrar debe ser de invertir, que claro, es muy diferente. Ah, correcto. Porque ahorrar es simplemente guardar el dinero en un cochinito o en una cuenta de banco. Pues es perder dinero porque hay una inflación y tu dinero cada vez vale menos, ¿no? Sí, claro. Pierde valor el dinero que guardas en un cochinito. Sí, era un curso más relación, por ejemplo, con inversión en bolsa y donde decían que, por ejemplo, en Estados Unidos, muy cercano a la mitad de los americanos tienen parte de sus ahorros o de claro, su patrimonio, mejor dicho, más de la mitad de los americanos, incluyendo elementos que en empresas, en renta variable. Y en México era menos del 2%. Entonces, sí, no, es impactante. Entonces, pero déjame agregar algo en lo que estás comentando, Fer, porque yo creo que si bien lo que te educaron con este curso de finanzas, pero sigue estando en la parte de la tecnología, de la modernización del mundo exterior. El ahorro, cuando tú lo ves desde el punto de vista interior, humano, el simple hecho de guardar unas monedas para días difíciles. Ah, claro. Tranquiliza tu mente, la claro, despeja. ¿Sí me explico? Sí, el saber, o sea, que el tienes hábito, un respaldo. Exacto. El hábito. Es una tranquilidad emocional y mental. Esa es la parte importante, ¿no? Importantísima, que si bien, ¿no? Pues puedes empezar con un cochinito, digo, para hacer el hábito, sí, pero, de ahorrar. No. Aquí la invitación es que el cochinito desafortunadamente lo rompes y vas y compras cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita vas corriendo a Ishmael y te compras mil porquerías. Sí. Aquí este medio de ahorro, por lo menos el del que yo estoy platicando, es una inversión. Son ahorros, correcto, que estamos hablando de plazos que proyectes a 15, 20 años, 10 años a lo más chiquito recomendado, para que tengas rendimientos altos. Estamos hablando que cualquier ahorro que logres durante ese tiempo para 20 años, lo puedes triplicar. Fíjate, es interesante. Yo aquí pensaría... En un banco nunca lo vas a triplicar. O sea, yo claro, te aseguro que al rato vamos a ver... Y hablando de las tendencias de internet o del mundo digital para el año que viene, bueno, no sé si sea el año que viene, pero al rato va a haber un banco en Facebook. No sé si ya lo haya, pero, o sea, que tu relación con tus amigos y todo te genere ingresos. No sé si tienes más de... No sé, habría que crear... Ahí viene la creatividad, amigos. Imagínate que por estar en Facebook ahorres. Claro. Y que eso se refleje en tu cuenta de ahorro o en tu... En tu cuenta de inversión. O sea, que ¿no? Aparte de que es un ahorro, estás creando una inversión. Pero ahí es donde viene la creatividad, ¿no? Oye, claro, había ya la intención de la moneda de internet, eran los... Sí, los hay bitcoins y de uno a otro, y ya se empieza a aceptar en algunas tiendas. Y ahorita que comentabas en la innovación, en por ejemplo, en la industria financiera, en Europa, ahorita no recuerdo exactamente el nombre del banco, pues han ido creando nuevos productos financieros donde ya no tienes que ir al banco, toda la interacción se va desde una aplicación móvil. Claro. Y ya no cargas dinero, quizás. Y ya no, ajá, y todo, a partir de ahí es todo con todo electrónico, ¿no? Pero bueno, amigos, interesante el tema. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sábado aquí en Fórmula en los Negocios. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? ¿Qué importante es esta aplicación para el control laboral? Tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial, con lo que obtienen información certera y confiable. On the Minute se llama la aplicación, es desarrollada por National Soft, que es una de las empresas, pues diría yo, yucatecas, pero ya a nivel nacional, que ha trascendido fronteras y que ha logrado escalar posiciones muy importantes a nivel nacional. National Soft te conoce bien las opciones que tienen para ti con relación a las aplicaciones de software, principalmente el software restaurantero y On the Minute, que te permite, pues te permite muchas funciones, entre ellas generar tu prenómina, exportarlas a los principales programas de nómina como Compaq, que también es nuestro patrocinador. Así es de que comunícate, te voy a dar el teléfono de National Soft, 941-5077 y 941-5676, o al correo ventas@nationalsoft.com.mx. No pierdas la oportunidad de tener una aplicación de esta. Y desarrollada aquí en Yucatán, como dice Fernando Santa Cruz, no tienes que ir a ningún otro lado ni a buscar expertos en Estados Unidos. Aquí ya los tenemos, así es de que márcales. Bien, me acompañan Laura Alcalá en la conducción y el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO de Logismic y de Adibor. Estábamos en una plática muy interesante sobre el proceso creativo, ¿no, Fer? Creo yo ahí lo podemos enmarcar. Es en cómo encontrar la manera de anunciarte en internet, ¿no? Claro. Esos son los pasos que nos venías explicando. Sí, ahorita está cambiando la dinámica de la publicidad. Cada vez es menos publicidad como tal, ¿no? O sea, como tradicionalmente claro, la entendemos, donde te ponen la promoción y el producto. Eso existe, va a seguir existiendo, pero se están diversificando los elementos con los que te convencen, te educan, te inspiran, o te entretienen. Porque cada vez las marcas están buscando esas relaciones claro, más emocionales, esas relaciones claro, más de confianza. Claro. Y las personas estamos dispuestas a dar nuestra confianza a la empresa que está dispuesta, por ejemplo, a educarnos, a explicarnos. Correcto. A asesorarte. Asesorarnos, a ver qué es confiable, que nos da información para tomar una decisión, que no nos presiona, que nos da herramientas para que hagamos nuestros propios juicios. Entonces, esas herramientas, esos diferentes elementos, se están ejecutando. O sea, en las nuevas estrategias de mercadotecnia digital, o sea, no nada más es llegar y compra. O sea es una mezcla de... Correcto, pero que lamentablemente yo veo, Fer, Laura, que pues los... ¿Qué puedo decir? Los mercadólogos convencionales, Y no los quiero así enmarcar tan en general, porque no son todos, ¿no? Pero los que se han quedado sin entrar al mundo digital o no conocerlo, para uh-huh, no juzgarlos tan... Ellos siguen rebatiendo y siguen defendiendo que la mercadotecnia tradicional o los medios tradicionales tienen que seguir siendo el eje de tu publicidad. Y yo creo que ahí hay que o educarlos o invitarlos a que entren a esto que estamos platicando para darse cuenta que hay otras posibilidades. Sí, ¿no? el económicamente se puede ver muy claro, el 93% del presupuesto se sigue poniendo en los medios que ya conocemos, ¿no? Y no porque esté mal, como dices. No es que esté mal. Por ejemplo, hablando, bueno, ya que comentabas un poquito de móvil, que todos traemos uno en el bolsillo y muy posiblemente en la empresa no haya una estrategia relacionada con eso. Correcto. Y otro, que digas, bueno, si la empresa está haciendo, por ejemplo, publicidad en televisión, pues sí tenemos muy en mente pues el canal 2, el canal 5, el canal 13, el 7, etcétera. Cuando YouTube, si en términos de audiencia sería el cuarto en el país. Entonces, fíjate. Y adicionalmente, en un modelo de negocio en donde te cobran si efectivamente vieron tu video. O sea, si correcto, al menos vieron, por ejemplo, 30 segundos del video o el video completo. Y si no lo vieron, no te cobran. Así de sencillo. Y cuando esto puede estar, y si me dices, ¿y como cuánto cuesta que vean una vez mi video? Pues como alrededor de un peso, ¿no? Entonces con 10 mil pesos, tal vez ya te vieron 10 mil personas. O sea, tienes la certeza de que vieron tu video completo. Completo, claro. O al menos 30 segundos del video completo y te costó un peso. Entonces, esos modelos nuevos los están permitiendo los medios digitales. Y las empresas todavía no lo usa, o sea, en video somos el cuarto país más consumidor de videos en el mundo. En promedio el mexicano ve 121 videos al día. No, 121 videos al mes, perdón. Ay, yo decía, ya me asusté. Wow, si no, o sea, no vivimos se en 121 videos al mes en promedio. Es mucho. Es mucho, consumimos mucho video en YouTube. Son 44 millones de usuarios de YouTube de manera mensual. Pero ¿cuántos tienen, por ejemplo? 44 millones, fíjate qué. ¿Cuántos tienen una estrategia en YouTube? No, porque siguen pensando, bueno, porque a lo mejor eso me pasa a mí, siguen pensando que YouTube es para chismear o porque qué sé yo, ¿no? O sea, claro. Verdaderamente es interesante y, amigos, aquí la invitación es a reflexionar en estos conceptos modernos, en estos conceptos, y ya hasta la palabra modernos queda antigua. La tecnología digital tiene que ser parte de su vida, en su trabajo, en su casa. Hay que adoptarla adecuadamente. Claro. Si bien mucha gente se queja de que la tecnología nos aísla, que la tecnología, como los smartphones, ya no permiten tener una comunicación fluida, yo digo que hay que aprender a utilizar las herramientas para entrar a esta nueva era de la manera de comunicarnos, ¿no? Claro, sí. O sea, tenemos que caer en la realidad de que si la gente se la pasa viendo su celular todo el día, pues tenemos que estar en esos puntos de contacto. O sea, claro, como empresas, como marcas, tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, finalizando en este punto, para ver la influencia, por ejemplo, que tiene, este año, a inicios de año, se hizo un estudio entre compradores de automóviles, productos de belleza y smartphones. Okay. Y estudiaban para ver cuáles eran los puntos que más habían influido en su compra. El primero, con poco más del 70%, fue el boca en boca, ¿no? O sea, que un amigo, un familiar, un conocido te diga que ese siempre ha sido, y lo sabemos en todos los negocios, funciona así. El segundo fue visitar el punto de venta o la agencia, uh-huh, o la tienda, o que te visite un asesor. Fue la segunda referencia para qué mal los influyó. O sea, que fueron, correcto, al lugar donde se vende. Para la compra. Y el tercero fue YouTube. O sea, fíjate, YouTube. YouTube, porque ahí podían ver cómo funcionaba el video, cómo era el automóvil, o cómo podían usar el producto, o qué características tenía el celular. Entonces, o cómo funcionaba el servicio, ¿no? Con un 64%, solo a 10 puntos del word of mouth, que era un 74%. Entonces, toda esta parte, a veces los clientes dicen, bueno, es que hacer un video es muy costoso. No, qué va. Y hay de todo. O sea, si lo mandas a hacer con cámaras de cine, te puede salir muy caro. Pero la realidad es de que todos en los smartphones, lo puedes hasta hacer, los de 1,000 pesos, ya graban video. Entonces, es un tema de tal vez quitarse un poquito la pena. O poner al, a uno de los... O quitarse un poco la pena, claro. O poner a uno de los vendedores que conoce el producto. Al final lo que buscan no son actores. Claro. O sea, la gente cuando ves que es un actor... Autenticidad. Buscan que alguien que sepa el producto, que entienda de lo que está hablando. Claro. Que veas que conoce de lo que está hablando. Y este, y la mayoría no, no lo hacemos. Y es más, si no lo queremos así, bueno, vamos a hacer un PowerPoint, le ponemos música y lo subimos a YouTube. Y hay tantas herramientas también. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Decir, bueno, exacto. O sea, hay, hay maneras de hacerlo. El tema es... como recomendación, busquen integrarlo, ¿no? Y bueno, la recomendación es busque a Adibor, amigos, así es de que dónde te pueden localizar, mi querido Fer, porque sí, la verdad que estas reflexiones, pues nos tienen que llevar a eso, ¿no? Claro, nos pueden contactar desde internet en www.adibor.com.mx o en las redes sociales, nada más ponen Adibor y los debe llevar a nuestro website, ahí están nuestros teléfonos o con mucho gusto y con mucho gusto nos sentamos a platicar a ver de qué manera podemos aportar valor a su empresa para llevarlos en estos temas digitales y tecnológicos. Pues te quiero agradecer mucho tu presencia. Como siempre, una buena charla y buenas reflexiones. Gracias, mi querido Fer. Vámonos, Lau. Gracias, Robert. Gracias, Fer. Gracias, amigos. Váyanse, Ishmaquil. De una vez, vámonos, Ishmaquil. Bonito fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.